Créanme, odio arrojar rosas a mis propios pies. Pero si algo se me da muy bien, son las predicciones. Para muestra un botón, en mi blog www.dross.com.ar dije hace muchos años que los videojuegos serían pronto un negocio mayor que Hollywood. Dicho y hecho. Dije también que cierto régimen autoritario sudamericano atacaría la internet y la trataría de censurar durante aquellos días en que dicho régimen estaba atacando a los videojuegos. Nadie creía que un año después, en efecto y eclipsando esa negra profecía a la que casi ningún lector venezolano prestó atención en mi artículo, el susodicho gobierno cargaría contra la libertad de expresión en el ciberespacio. Permítanme entonces hacer otra predicción salvaje, una de la que estoy aún más seguro que las dos anteriores. Algún día, en el futuro, la historia, genealogía y cronología de los juegos de video serán materia universitaria de la comunicación social, del mismo modo que lo es hoy día la crítica de cine, materia que, por cierto, yo vi en la universidad. Así que jóvenes, amigas y amigos, quienes están viendo esto aquí y ahora, váyanle haciendo un favor a sus hijos, prestándole mucha atención a las siguientes palabras que les servirán para instruir a estos chicos. Porque hoy veremos uno de los ítems más importantes de esa cronología del mundo videojugabilístico. Quizá no sea tu favorito, pero es el personaje más sagrado de este mundillo, el Mickey Mouse de los juegos de video, la mascota por excelencia del género que traspasa incluso las fronteras de la corporación que lo concibió. Hoy repasaremos la historia de Mario. Aunque parece un hombre de más de 40 años de edad, la realidad es que ahora, en el 2011, Mario va a cumplir 30 primaveras, pues debutó por primerísima vez en el año 1981 en el juego Donkey Kong. Y es que a pesar de que Nintendo es una corporación con más de 100 años de antigüedad que comenzó fabricando barajas para niños, lo cierto es que les tomó 92 años montar en la palestra lo que sería la piedra angular de su producto más famoso, un producto que cambiaría en un año más de 9 décadas de tradición. Cuando Mario vio la luz, no hubo vuelta atrás. Nintendo se convirtió en una compañía de videojuegos a tiempo completo. Ese fue su pasaporte para convertirse en una compañía conocida desde Buenos Aires hasta Quebec, desde Quebec hasta Madrid y desde Madrid hasta Singapur y todo lo que hay en medio. Fue su pasaje al estrellato mundial, navegando en los bigotes de su Opus Magnum, el personaje Mario. Tenemos que tener en cuenta que cuando estamos hablando de Mario, nos estamos refiriendo a la franquicia más famosa de este, el mundo de los videojuegos. ¡It's a me, Mario! ¡Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás ni que nada, estronzo? Deja de estar hablando pelotudeces y ponete a jugar algo, Michael Jackson, maricón. Nintendo es una corporación que, al año, tiene ingresos brutos por más de 300 millones de dólares. Cuenta con solo 4.670 empleados. Sin embargo, el cerebro tras el éxito bestial de la compañía se debe a Shigeru Miyamoto, el padre de ese personaje que, bajo su designio y decisión, sería bajo, regordete, con bigotes, italiano, de profesión fontanero hasta donde lo conocemos, y héroe extraordinario, una versión ochentosa del caballero que rescata a la princesa. Sin embargo, aunque la pinta de Mario sea anacrónica y su estilo y personalidad aún se conserven bonachones, es un producto extraordinario, por cuanto no necesita renovación, o al menos, Nintendo no lo ha intentado como sí lo ha hecho Sega infinidad de veces con Sonic. Mario es atemporal, y su éxito está fuera de toda duda. Con 200 millones de juegos vendidos que tienen su nombre en el título, es difícil negar lo anterior, pues ningún otro personaje y/o franquicia ostenta un logro semejante. Con 29 años entre nosotros, y siendo la superestrella más grande de los videojuegos, Mario ha estado en todo, pues además de las aventuras en todos los tamaños, Super Mario Land, World y Galaxy, ha tenido su propio juego de carreras, su propio juego de golf, su propio juego de tenis, su propio juego de béisbol, su propio juego de fútbol, su propio juego de rol, su propio juego de dibujo y pare usted de contar. Mario es también uno de esos poquísimos personajes que no solo ha tenido su propia serie de televisión, sino que además ha sido personaje invitado en otros juegos de video, juegos que ni siquiera son de Nintendo. No hay por dónde verlo. Si el currículum de Mario se pudiera escribir, daría para hacer una enciclopedia, pues en todo el mundo lo han homenajeado de todas las maneras concebibles. ¿Por qué no te quitas los anteojos de gay esos que tienes y te pones este par de quinotos en los ojos, putazo? Mario ha cambiado de profesión varias veces, pues a pesar de que se le conoce como un fontanero, lo cierto es que se le concibió como un carpintero. Si nos adherimos fielmente a los juegos, resulta que además ha sido doctor, y no solo eso, sino arqueólogo y empresario de una exitosa compañía de juguetes. He aquí algo que poca gente sabe. Peach no es la única princesa que Mario ha tenido que salvar, ni tampoco la primera, pues esa dama en apuros que aparece en Donkey Kong no es ella, sino una señorita llamada Pauline. En Mario Land tuvo que rescatar a la hermosa princesa Daisy. A pesar de que Koopa, o Bowser como se le conoció más tarde, viene a ser el Ernst Blofeld por excelencia de la franquicia de Mario, lo cierto es que el italiano ha tenido que pelear contra una variedad de villanos menos, pero también más poderosos que el mismísimo dragón. Desde Dimentio, el maestro de las dimensiones en Paper Mario, hasta Smeary, un dios en Mario RPG. Pasando también por Wart, un poderosísimo lord del subcomic, el mundo de los sueños, quien posee un castillo de oro puro. Todos estos personajes viven y convergen en un metaverso llamado Toadstool Kingdom, conocido en castellano como el Reino del Champiñón, un sitio próspero que existe dentro de un planeta con muchos otros reinos de distintas formas y distintos tamaños. Mario tiene un hermano menor, llamado Luigi, quien a menudo lo acompaña en todas sus aventuras y quien, además, ha tenido también sus propios juegos de video. Mario se ha establecido como un ícono, de tal manera que inclusive, hace poco tiempo, en Estados Unidos, una encuesta masiva reveló que los niños norteamericanos lo reconocen más que al propio Mickey Mouse. Por otro lado, Mario ha sido el primer personaje jamás del mundo de los videojuegos en ser honrado con su propia estatua de cera en el legendario Museo de Cera de Hollywood en el año 2003, museo que por lo general se dedica a hacer imágenes de políticos o figuras históricas populares. ¡Wow! Mario fue tal vez la primera figura videojugabilística que trascendió los bytes y los electrones, para reencarnar en muñecos, loncheras, relojes, calcomanías, juegos de mesa, calculadoras, tarjetas, pines, lencería, juegos de todo tipo, cereales, su propia gaseosa, disfraces y al menos 50 productos más. Hablar de esta popular franquicia de Nintendo es casi prácticamente como hablar de Mario. Mira. Porque casi todos los juegos de Mario son ¿qué quieres, Mario? Ponete en cuatro. Mario, deja de estar diciendo groserías, ¿vale? Que la cámara está encendida. Chúpame la pija, maricón. Mario es además el único personaje de videojuegos del mundo que ha aparecido en el libro Guinness, que se dedica a registrar todos los récords de nuestro planeta. En el caso del fontanero, y de acuerdo a la edición del 2008, ha obtenido récords hasta ahora imbatibles en videojuego mejor vendido de todos los tiempos, primera película en la historia basada en un videojuego y personaje de juego de video más prolífico de todos los tiempos. Por cierto, esa cifra anterior, por ser del 2008, ya está obsoleta. Mario, además, goza del amor de su padre, pues Shigeru Miyamoto no tiene reparos en decir que de todos los que él ha creado, es su personaje favorito. Y como prueba final de que esta creación, que ya casi se ha convertido en un ser con vida propia, ha trascendido el mundo de los videojuegos por mucho, es que Hugo Networks colocó a Mario como nada más ni nada menos que el cuarto héroe más grande de toda la historia, en los que se cuentan personajes de libros y de películas también. Quizá no lo conozcas tanto como a Snake o a Cloud, quizá ni siquiera te estrenaste en los videojuegos con él, pero si te interesa este mundillo, saber quién es este personaje no es solo cortesía básica, sino además cultura general, pues es de lejos el personaje más popular y más exitoso en la historia de los videojuegos, y es desorbitante el hecho de que Mario sea más exitoso y más famoso que muchas superestrellas del rock, que muchas superestrellas del cine e inclusive que muchos políticos y hasta presidentes famosos en muchos países del mundo. Es con Mario con quien se logró, por primera vez, un episodio de relevancia del mundo de los videojuegos con respecto al mundo real. Esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado del video. ¡Las pelotas, puto! Esto se termina cuando yo diga, perra. Mario, te lo advierto por última vez. Deja de estar insultándome, Mario. ¡Chupador! ¡Picha floja! ¿Has visto a mi hermano por ahí?